maschio come maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra la donna. È più grave. È il peccato che cos'è? È divertirsi del male, è compiacersi del male. Aquí comienza un programa más, una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y plomo en las pelotas. Acá estamos con el sacerdote del horror y tratando de armar este, digamos, este lugar santificado que, bueno, nosotros nos encargamos de volverlo bueno, de traerlo para el lado del demonio. Uy, cierto que no hay que nombrarlo, el demonio, porque aparece por teléfono. Señores, en el control está Sergio. Mirá, Checho. El Sergio, el Checho Jofre. Nos reímos y dije, mirá, Checho, y esperé, porque cada vez que nombro al demonio, se cae el micrófono. Y no es joda. Cada vez que lo nombro, se cae el micrófono. Y en este momento lo nombré y se cayó el micrófono. Entonces, bueno, como no lo podía decir ahí, pero bueno, después vamos a seguir hablando de esto y de lo paranormal y de todo eso, porque vamos a seguir currando con eso. Por ahí, llamando, molestando, estando, está la mostra, María Tejada. Conducción, el tío Guillermo Torraga. Podemos comunicar. Y me frené porque digo, ¿para qué? Si nadie se comunica y tampoco quiero que se comuniquen. Al 264-4427-536. 264-4427-536. Y si no, al 421-0580. 421-0580. Nos podés escuchar en Latidos del Metal, que es un blogspot, y si no, los lunes en Espectro FM de... ¿quién tosió? ¿El diablo? Ah, bien. En Espectro FM, de ahí te podés, nos podés escuchar los días viernes a las 20 horas en Ginebra Radio. Ginebra Radio, punto radio, 12345, me olvidé de Espectro FM, en la 98.9, desde Corrientes Capital. Bien, después vamos a Ginebra Radio. Ginebra Radio, punto radio, 12345. A las 22:30 estamos en Lado Salvaje Radio, que es ladosalvajeradio.live. Pasamos al sábado, 15:30 horas, en Metal Argentum Radio. A las 19 de México, 21 de acá, en Metal Corrosivo, desde México. Y a esa misma hora, pero a las 2 de la mañana, de Españistán, estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España. Bueno, está todo dicho. Dije el teléfono, dije... Ah, no, ¿sabe lo que no dije? Acá, en la 91.5, Antena 1. Veo que algo me olvidaba. Bueno, siempre me olvido algo, no veo por qué voy a hacer todo bien si lo puedo hacer mal. Es más, hacerlo mal es nuestro mérito. ¿Cuál es el peor programa del país? Es este. Y no sabemos del mundo porque no escuchamos los programas del mundo, pero si no, creo que estaríamos ahí. Bien. ¿Listo, Checho? ¿Estamos? Vamos al bloque clásico. Bloque clásico con las siguientes bandas. Warlord, Fate Warning y Sword. ¿Sí, no? Dale, Checho, pone eso. Dale. We'll be right back. Tenemos ya nuestra entrevista. Estamos con Marcelo Bracalente de Jericó. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Saludo por ahí. Bueno, contanos en qué está la banda. Vamos a empezar por ahí. Y estamos con un montón de cosas. Estamos por sacar un disco doble nuevo. Va a ser una sorpresita, festejando los 30 años de la banda, preparándonos para ir a Viedma a tocar y para el 14 de noviembre hacerlo de Luna Park. Así que estamos con un montón de cosas, por suerte. 30 años ya de la banda, un montón. Esto... Sí, sí. Dale. Obvio, una carrera larga y que nunca se cortó, ¿viste? Así que bueno, seguimos de joda. Bueno, comentanos... Nosotros somos de lejos y no tenemos tanta posibilidad de verlos. ¿Cómo está formada la banda hoy? Y la formación de ahora, bueno, es una formación que lo que somos los músicos, Javier Cueva, Claudio Dulío y yo, que somos fundadores de la banda, está Germán Rodríguez, Manchi, que hace, bueno, muchísimos años que está, y hace poco entró el Renzo Favaro, que hace poquito que está, y bueno, que estamos muy contentos que entró como cantante. Bien. Me dijiste que sorpresa, pero ¿qué se puede hablar del nuevo disco? Y que es doble, y bueno, vamos a ver si lo sacamos con algunas regrabaciones de temas viejos, y bueno, la sorpresa es que salió bastante rápido pegadito al otro, ¿viste? Así que estamos terminando con unas cositas del arte y ya está. Bien. Sí, no, estaba escuchándote y sería una mezcla de temas nuevos con temas viejos reversionados con esta nueva formación, digamos. Sí, claro, o sea, no tan reversionados, están tocados de vuelta prácticamente como eran. Algún cambiecito, alguna cosa, pero teníamos ganas de hacer algo así. Y bueno, y se presentó para hacer ahora los 30 años solo de esa manera. ¿Cómo se ve el escenario después de 30 años? ¿Cómo lo ves? O sea, decís, ¿qué pasó? Toda una vida, porque, bueno, ¿cuál es tu, digamos, qué decís vos, qué pasó? ¿Cómo haces tu balance? Y uno lo ve como un regalo de la vida, ¿no? Porque después de tantos años seguir pudiendo seguir haciendo algo que a uno le gusta y que llevó tanto tiempo, la verdad que es un regalo, ¿viste? Yo lo veo de esa manera, por esa de subirse a tocar todavía, que la banda siga grabando y seguir con proyectos y cosas después de tanto tiempo es muy satisfactorio, digamos, ¿no? Yo lo veo muy de esa manera, poder seguir compartiendo cosas con los amigos. Está buenísimo. El 14 de noviembre, como me dijiste, en Luna Park, donde hay otras bandas que llevan más o menos el mismo tiempo y van a estar juntos. ¿Qué es, una revancha de los viejos, o una revancha del PAMI, o es el reconocer las trayectorias? Y es todo un poco. Es como un festejo de los que no estamos tanto en la cartelera, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es un festejo para el under del under argentino, del metal, le diría, el under del under, ¿no? Porque está bueno que se haga algo de esa magnitud, pero con las bandas que no son las que estuvieron siempre en ese tipo de evento, o que siempre están en los eventos más grandes. Ojo, ojo, que no se tome como algo malo, sino que está bueno que se haga algo con las bandas que por ahí no han estado siempre en la cartelera de los festivales grandes o de los conciertos grandes, ¿se entiende lo que digo? Es interesante que pase y que hay buena respuesta del público, ¿no? Sí, y son bandas que son referencia, al menos para los que somos bien metaleros y los que llevamos muchos años en esto, ¿no? Por ahí. Claro, ya. Quizás sea muy importante esto, aparte por el hecho de que quizás al ser un evento grande se acerque más gente joven al metal, porque no hay una renovación de público, es una cosa que siempre hablamos entre todos los músicos mucho, ¿no? Siempre hablamos de que no hay renovación de público y eso es muy malo. Pero bueno, esperemos que sea un puntapié inicial para estas cosas, ¿no? Bien, sí, me pasa de ver pocos jóvenes y muchos canosos ya, o pelados, que es peor. Y calculemos que básicamente el rock es para gente grande. El rock escucha, o sea, rock escucha, no estoy hablando de metal exclusivamente, ¿no? Rock escucha a la gente grande, o sea, yo no cuando vamos, ya sea cuando tocamos nosotros, vas a un recital así, son todos, los veinteañeros son los más jóvenes, gente de veintipico de años, viste, de casi 30. y bueno, pero bueno, es algo que esperemos que se revierta y quizás este tipo de festival ayude un poquito. Sí, aparte de ver un poco las raíces, ver aquellas bandas que sin haber tenido, como vos decís, grandes carteles, pero sí formaron parte de la historia del metal, ¿no? Porque hablar de Jericó, hablar del Dragón, hablar de Tren, hablar de todas esas bandas, ni hablar de Letal también o de Serpentor, habla de la historia del under, ¿no? Y sí, aparte es muy loco porque son todas esas bandas que van a estar, son gente amiga, gente que hemos girado, gente que nos hemos cruzado en un montón de recitales, hemos tocado juntos un montón de veces, nos hemos juntado a comer asado, ¿entendés? Nos hemos emborrachado, qué sé yo. O sea, es como una fiesta, porque somos todos conocidos, ¿viste? De hace muchos años hemos compartido muchas cosas, ¿viste? Entonces está buenísimo, loco. Sí, y se da una de esas cosas, más allá de que son todos músicos de puta madre, todos, pero se da una cuestión medio de entre nosotros los metaleros que están presentes o, en algún caso lo vas a entender, o presentes, aunque no estén, los grandes bajistas del metal, ¿no? Está vos, está Eric. ¿Cómo? No te escuché porque a veces se corta. Ah, bueno, que te decía que se da una de esas cosas que para los metaleros, para los que somos, digamos, quienes escuchamos, no los de las bandas que son todos amigos, más allá de que haya músicos de puta madre, se dan que en esto, por presencia o presencia física o espiritual, aquellos que no están, en este evento van a estar los grandes bajistas del metal, como es tu caso, gracias, como es Eddie o como Zavala, ¿no? Claro, sí. Sí. Sí, se da eso. Y bueno, siempre va a estar ahí presente Gustavo, obviamente, ¿no? Claro, por eso te digo que se da justo esto que están... ojo, hay músicos que... hay grandes guitarristas, hay grandes de todo, no discuto eso. Pero justo se da que están en un mismo evento los que para el público son los mejores bajistas, ¿no? Bueno, gracias, está bueno. No, todo el mundo... entrá en las redes y vas a ver quiénes dicen que sos vos, Eddie, pero mucho más de ahí, Gustavo, mucho más de ahí no salen, ¿eh? Bueno. Bueno, sí, bueno, Gustavo obviamente nos va a estar acompañando, y bueno, Eddie es un amigo de hace muchos años, es una persona que admiro y quiero muchísimo, y tengo la oportunidad de verlo seguido, y me encanta compartir ratos con él. Bien. Yo estuve muy cerca de poder viajar, pero bueno, el viaje que tengo programado me lo pasaron al 16, así que no voy a poder estar, pero creo que me la pierdo. Bueno, qué lástima. Hubiera sido bueno, pero bueno, esperemos que se hagan muchas más de estas cosas. Bien, me dijiste que estás por viajar a Viedma, otro gran lugar del metal, que es el sur. La Patagonia. El sur aún conserva mucha efervescencia con respecto al metal. O sea, hay plazas que antes eran muy concurridas y ahora ya no, pero el metal todavía está ahí. En la Patagonia es algo que lo defienden mucho, mucha convocatoria y mucha gente joven. Mucha. Se ve que hay como un culto, ¿no? Por decir, ojalá los cultos fueran de heavy metal y no de toda la mierda que le quieren meter a la gente en la cabeza, ¿no? Hay en el sur un culto eso de trasladar el fanatismo por el metal de grandes a chicos, se nota mucho, y lo conservan y lo mantienen vigente. Está muy bueno que pase eso. Vos sabés que una vez viajando al sur, en las estaciones de servicio me fui encontrando con gente del palo, y me decían, bueno, vamos a tal lado, y yo iba para el otro, pero ahí iba y me pasé unos 3 o 4 días hasta que llegué desviándome, viste, porque encontraba metalero en todas las estaciones de servicio. Sí, hay mucho, y vas por la calle y los pibes con las remeras, o sea, es una buena señal. Estaría bueno que pasen todo en otros lugares y sobre todo en Buenos Aires. Esperemos sí. esperemos que cambie eso un poco. Sí, ha habido cambios, y bueno, también tenemos que recordar, los que somos más grandes, que en su momento también nos criticaban por lo mismo que por ahí nosotros criticamos a los jóvenes, tal vez que por no comprenderlos, pero sí creo que la calidad musical que tenía el rock no la tienen estos nuevos ritmos que son, digamos, alguien que canta con algún sonido atrás sampleado, qué sé yo, pero que no tienen los músicos que tenía el rock, ¿no? Sí, a ver, primero, hiciste una gran aclaración, ¿viste? O sea, nosotros ya, el rock era lo que hoy es esto que estás nombrando vos, ¿no? También. Y obviamente que los más grandes siempre nos cuesta mucho adaptarnos a las cosas de los más jóvenes, por un lado. Por el otro lado, te lo dice un músico, ¿no? Lo que menos me importa de lo que escuchan los pibes hoy es la música, el problema es el contenido, ¿viste? Sí. O sea, eso es lo peor, o sea, sí, obviamente que la música cambia, pero no está el Flaco Spinetta, no lo escuchan, no, están, restan. No escuchan al Flaco, a Papo, a Hermética, Box Day, ¿me entendés? El Reloj y toda esa gente. Que más allá de la música, había un mensaje, había un contenido. Y hoy no. Y tenemos tantas propagandas de tantos cambios sociales y consumen una música que ni siquiera respeta lo que dicen. Sí, es así. Vos sabés que los otros días lo hablábamos con el querido Russo Berea, y hablábamos del Reloj, que fue una banda que evidentemente para los que somos del palo del rock fue fundamental, sin embargo para la gente es una de las bandas desconocidas que nunca la pegó, digamos, para el público masivo. Y ves algunos otros que hoy meten muchísima gente y la verdad que da un poquito de bronca porque la calidad musical que tenía esa banda es pocas veces vista en la Argentina, ¿no? Por supuesto, mira, tuve la suerte y el honor de tocar y de grabar con Juan Espósito, yo con Lo Borne. Claro. Y tengo una amistad muy linda con Adrián, que es su hijo, y también con Osvaldo Zavala, que el hijo de Osvaldo Zavala tocó en Jericó, Maxi Zavala. Y obviamente el reloj es una de las bandas que le faltó el 5 para el peso, digamos, ¿no? Y fue genial y fue un referente para el metal. Y por suerte, con el tiempo se han reeditado los discos y son un poco más accesibles. Antes, si no tenías el disco, que no lo tenía cualquiera, no escuchabas y no sabías mucho de qué se trataba. Y hoy podés, hoy lo podemos apreciar más, pero repito que más, o sea, obviamente que el legado del Reloj es fundamental en la historia del rock argentino. Pero, viste, o sea, yo antes hacía esos comentarios tipo la calidad musical, sí, obvio. Pero estamos hasta las pelotas con el contenido, ¿viste? Sí. Porque esa gente que vota después y tiene hijos y esas cosas. Sí, y vos sabés que uno por ahí tiene esa cuestión, y siempre lo digo, que parece casualidad o no, pero cada uno de estos ritmos tiene que ver con la parte del cuerpo que movemos o que bailamos. Nosotros sí, sí, usamos la cabeza. Claro. Los otros usan bien el culo. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Eso te lo voy a robar. Muy bueno, ¿eh? Sí, porque después, primero te rompen las pelotas, que esto, que acá, que el género, que allá, que tú. Y esa misma gente que escucha eso se prostituye humanamente y consume eso, pero bueno, qué sé yo. También vamos a entender que es bueno a la gente darle eso, porque si la haces pensar es muy complicado, se te puede joder la cosa, ¿viste? Sí, y creo que un poco es eso. ¿Para qué va a tratar de que piensen? Mejor no. Claro, o sea, por eso, es que vos primero en la otra pregunta hiciste una aclaración buenísima, loco. Dijiste, ¿cómo era? Que obviamente, que no, por ahí no nos adaptamos o no lo llegamos a entender. Pero como decíamos, el problema no es la música ya tanto, sino es lo otro, ¿viste? Tenemos un déficit muy grande, ¿viste? Con esas cosas. Conozco gente, amiga grande, que es metalera y todo, y los chicos escuchan otra cosa. No está mal, aquello, cada uno se divierte como quiere, pero la macana, ¿sabés a dónde está? Que está bueno, loco, que la gente salga a bailar y se divierte. Yo te voy a hablar, yo jamás entré un boliche, te lo juro, loco. Jamás entré, no sé de qué se trata un boliche. Y está bueno, y siempre existió, y está bueno que la gente se distienda, se relaje, porque labura, porque se rompe el orto, porque la pasa mal, por el dinero, por las enfermedades, por la mierda que sea. Y que salga el sábado y se divierte, y que mueva el culo, que muevan lo que quieran, verdaderamente no me importa, y si le viene bien y los distiende está perfecto. Pero lo que pasa es que ya es moneda corriente para en la tele, en la radio, papá, papá, papá. Entonces ahí estamos hasta las bolas, loco. Sí. Pero bueno, son tiempos. Alguna vez también digo que a veces me siento que voy camino a ser, uno hace programas de metal ya hace muchísimos años, voy camino a ser el conductor de los viejos programas de tango, ahora con programas de metal, ¿no? Es así, loco. Es la música de gente grande el rock, loco. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Hermética, Voz de Papo, Pescado, Reloj. Esa música nos crió, nos educó, nos hizo avisparnos. Y la hemos consumido en su momento, hasta con restricciones. Y hoy es parte de nuestro folclore y de nuestra cultura. Y el otro no lo va a hacer, estate seguro. Y si lo es, pongamos el trotil, boludo, porque si no estamos hasta las bolas. Yo recuerdo hace 1500 años, época de dictadura, mi viejo trayéndome un cassette total y absolutamente, no sé, decía cualquier cosa, y era de Wall. Me lo habían hecho traer vía Brasil, todo. Yo era pendejo, pero para nosotros hasta era difícil llegar a tener esas cosas. Hoy los chicos no lo entienden porque no, pero falta, loco, eso. Claro, lo que pasa es que está muy bueno lo que decís. Hoy, o sea, yo no soy un tipo muy tecnológico, pero está bueno, loco, YouTube. Estoy escuchando cosas que yo cuando era pibe, si no tenías la guita para comprar el disco, sí lo conseguías. No sabías ni de qué se trataba. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Y hoy lo tenés ahí a la mano. Pero me hice como un adicto a YouTube con el tema de escuchar cosas. Me interesa mucho las viejas bandas que nunca fueron conocidas. Me interesa mucho escuchar esa banda de los 70 que sacaron dos discos y no la conoce nadie. Y hay unas cosas fascinantes. Pero lo que la necesidad hace que uno valore más las cosas. Y teníamos eso, ¿viste? Que un disco, o sea, tenías que ver si lo conseguías y si lo podías comprar, ¿viste? Entonces eso hace que uno valore más la cuestión y lo hace una actividad cultural, ya sea como tocar un instrumento prácticamente, ¿no? Sería, a esas cosas se las tendría que haber llamado, tendría que ser como un octavo arte, ¿viste? En ese momento. Porque era un arte, loco, saber la disquería, a ver si lo conseguía conocer, ¿entendés? Pero bueno. Bueno, ya, dale, o sea, dale. Dale. Yo no puedo entender cómo haya gente que consume esas cosas y sea político hoy y sea corrupto, ¿entendés? Hay cosas que me parece que no han funcionado muy bien, ¿no? La verdad que duele. No lo puedo, en mi cabeza no entra, loco. Es como el concheto que habla así, ¿entendés? Y te dice, yo escuchaba Iron Maiden. No, me parece que no entendiste un carajo, me dan ganas de decirle, ¿me entendés? Claro. Y por ahí lo ves a los políticos con una guitarra o haciéndose amigo de los rockeros y decís, no entendiste nada, flaco, o es mentira. ¿Me entendés? Sí. No, yo tengo amigos míos que ¿cómo es que se me nombra? Que tienen como cierto enamoramiento o cierta seducción con la política y la actividad política, y me dan a decirle, sacate la remera, hijo de puta, ¿entendés? Sí. Porque sí. Por más que vos tengas las mejores intenciones, en el fondo sos un engranaje de un hijo de remil puta, ¿me entendés? De un que son, están en la falopa, son pedófilos, están no sé para qué van a la iglesia, ¿entendés? No tengo que hablar de esas cosas porque mi señora me va a matar un día. Y dice, vos eso no tenés que hablar, pero me está chicaneando. ¿Me entendés lo que te digo? No, pero yo te dejo, ¿eh? No, sí. ¿Me entendés lo que yo te digo? Yo te dejo porque yo pienso más o menos similar. Creo que el rock ha sido utilizado y que muchos rockeros también se metieron en cuestiones que no hacen a esta representación social de el rock es rebeldía. Descolgate la guitarra, macho. Claro. ¿Entendés? Descolgate la guitarra y agarrá las maracas. O sea, y ahí está bien. Pero bueno. No tengo que hablar de estas cosas. Bueno, Marcelo, la verdad que sí, habla, aunque después tu mujer te rete un rato. Sí, decís, sí, querida, y listo. Es común. Pero es así la historia. O sea, yo siento mucha tristeza. A mí siempre me llaman para hablar de la banda y termino hablando de estas cosas. Porque si tenemos la posibilidad de comunicarnos y al estar viviendo una situación tan triste del país, no en lo económico, yo creo que es en lo social y en lo cultural. Creo que el bajo y la guitarra y el disco pasan a un segundo plano. Los artistas tenemos que estar un poco para reflejar y decir cosas. Yo no me creo dueño de ninguna verdad, pero no estoy a favor de ninguna de estos imberbes. Mirá, un rockero con la barba, pelo no tengo porque me estoy quedando pelado diciendo el imberbe de un político, ¿no? Mientras antes los rockeros eran los imberbes. Qué loco, ¿no? Es como deberle guita al que te vende falopa, sería una cosa así, ¿no? No, que te deba guita el chabón, ¿no? Claro, que te deba. Che, vieja, el almacenero, mira que me dé 200 pesos. Así, ¿cómo puedes? Bueno, todo al revés. ¿Viste cómo se dan vuelta las cosas, no? ¿A qué voy? Yo soy profesor de música, todo, loco, y tengo mis alumnos que, para hacer referencia a lo que estamos hablando, todos mis alumnos son chabones grandes, ¿viste? Pero bueno, de todo lo que estamos hablando, las personas más grandes y los que peinamos ya algunas canas, obviamente que tenemos que adaptarnos a las personas, a los chicos jóvenes, porque hay que compartir, pero también hay una cuestión de instrucción, me parece, ¿no? Sí. Que los medios no se la van a dar. Y los políticos mucho menos. Y en el colegio tampoco se lo van a dar, porque esto dicho por maestros, gente conocida mía, que dice, No le pueden, o sea, tiene, lo que hacen los pibes está todo bien, no se puede decir nada porque si no, viste, no sé, cosa rara de ahora. Sí, ¿me seguís? Eso pasa, y esa cuestión de que todo lo que se hace está bien. Vos fíjate, ha habido algunas cosas, por ejemplo, en la pandemia, y hablando de educación, que algo entiendo, y le decían, bueno, como no había acá en muchos lados, no había conectividad, entonces le daban un cuaderno, que vos ibas al supermercado y retirabas el cuadernillo para que el chico lo llenara. Pero claro, el padre y la madre no habían terminado la escuela. Claro. Entonces, ¿cómo podían explicarle si no lo sabían ellos? Ya. Ahora no hubo nadie que se le ocurrió darle una solución, que por ejemplo era explicar el cuadernillo en la televisión para que lo vieran los chicos. No, eso es para otra cosa. Entonces, son chicos que perdieron mucho tiempo, porque está bien, a alguien se le ocurrió decir, sí, le vamos a dar solución, ok, qué bien, pero a nadie se le ocurrió pensar que en esas casas humildes, los padres lamentablemente no terminaron de escolarizarse, claro. Y no saben. Claro. Y bueno, esos son las incongruencias que un poco hablábamos, ¿no? Entonces a los pibes no se les puede decir nada, pero tampoco se les puede exigir cuando vos ni siquiera cumpliste con tu parte, que era educarlos, el Estado. Exactamente. Y bueno, entonces, o sea, qué sé yo siempre digo, ¿no? Que el futuro del país nunca ha estado en manos de los políticos, sino está en manos del propio pueblo. Está en el pueblo agachar la cabeza o, bueno, ocuparse de lo que se tiene que ocupar, ¿no? Bueno. Marcelo. Se entiende. Sí. Vamos porque nos tenemos que ir, pero estaba muy bueno. O nos meten en cana. No sabes las cosas que digo yo. Soy bastante complicado, digamos. Y ya están vacunados acá. Vino la del COVID y la del que habla boludeces, todas juntas vinieron. Bueno, te agradezco muchísimo la nota. Te voy a volver a llamar. Vamos a seguir hablando, pero ya llevamos casi 40 minutos. Y ya el operador me estaba mirando con cara asesina. Genial. Che, bueno. Un abrazo grande ahí a todo San Juan. Bueno. A ver si andamos por ahí. Dale, acá vas a tener al menos la difusión que corresponde. Y si muchas puedo, gracias. Si puedo correrme el 14, veré de ir. También hay muchos amigos ahí, mucha gente que son muy amigos y muy queridos y grandes músicos. Es más, este año, nosotros todos los años tenemos la cortina de alguien, este año es de Sarpentor. Así que... Bien, mirá, amigazos. Mirá si no habrá razones como para ir. Y todas esas bandas han estado en este programa. Bien. Amigazos los Sarpentor, gente muy querida. Bueno. Listo, Marce, nos abrazo a toda la gente allá. Dale, nos vemos. Nos vamos abrazo, con... gracias, loco, gracias. Saludos. Nos vemos. Sin pensar ningún destino. ¿Está por ahí? Siempre. Ay, ¿por qué? ¿Cómo le va? Me lleva y me trae el viento, así que no va. Y como hay todos los días, ya no hay chance que se libre de mí. Bueno, vamos a ir rápidamente al tema que siempre nos lleva. ¿Sabe que hoy volví a nombrar al diablo y se volvió a caer el micrófono? A la miércoles. Sí, así que le voy diciendo que cuando usted venga, va a haber lucha de diablos acá. Pues no, no voy. Vio que los otros días hablamos de que uno se había drogado y había metido un enano en el armario pensando que era un duende. Y que hablamos de que usted, si se la... Bueno, ha vuelto a pasar, no han metido a nadie, pero en el partido entre Boca y Sarmiento, sí, había en el alambrado una persona y la voz del estadio dijo que hicieran bajar al nene. Pero no era un nene, era un enano. Ay, no me muero. O sea, y me entraban los twitters diciendo el enano no se quiere bajar. Y... Ay, bueno. Acá dice el Checho que algo se enteró, pero que no sabía qué es lo que... Bueno, sí, era un enano, no era un niño. Pero igual con claro, peligro, que se bajara el pibe, pero no era un pibe. Tenía como... Claro, era responsable de sus actos. Claro. Elena no. Claro. La voz del estadio pedía que el nene que estaba colgado se bajara. Y el nene explicaba, no soy nene, tengo 45 años. Ah, era un nene. No, bueno. Yo también tengo esa edad y soy una nena. El autor del tweet decía, bueno, momento de Boca de la tarde, la voz del estadio pedía que el nene que estaba colgado se bajara. Era un enano y el enano no se baja, escribió el autor del tuit. Bueno, otros ponían tuit, hermoso el nene. El enano es como el chancho, no desciende. Bueno, esas cosas. Pero a mí me encanta... Sale la noticia y no sé, me encanta la facilidad que tienes para hacer los memes. Rápidamente. Claro. Si fuesen así para otras cosas, no sé, seríamos un país... Potencia. Claro. Pero bueno. Bueno, pero usted vio que, mire, esto pasó hoy y la verdad que... cuesta. Hoy asumían tres ministros. Sí. Bueno, estaba mirando yo en la televisión, asumían las tres ministras, y en ese momento salió Gallardo a decir que se iba a River. En todos los canales dejaron la asunción de las ministras y se fueron a escuchar a Gallardo. No quedó un solo canal, bueno, sí, uno, Crónica. El resto de los canales, todos, dejaron la asunción de la ministra. O sea, en este país es más importante de que renuncie el técnico de un equipo de fútbol a que asuman tres ministras. Bueno, pero vamos, de hecho, ¿quién no da más alegría al fútbol? Sí, y según dice Checho, es más creíble el Gallardo que las tres ministras. O sea, claro, Y vamos por eso. Pero realmente es así. Esto pasa nada más que acá. En este país pasa que se vayan, pero en serio, lo sacaron flum toda la conferencia de prensa de Gallardo. O sea, que en este país pasa. Sacan en el canal todo lo que es política para pasar fútbol. Sale la noticia de que el enano no se va a bajar. Así que es muy importante. No, pero no me va a decir que en un país con mañana se va a dar nuevamente a conocer que será otro mes de inflación del 7%, en el año va a haber 100% de inflación. Sin embargo, el tema que están todos los medios es si Elegante se coge a Wanda o no. Ese es el tema. Muy importante. Y son cosas que hacen para tapar otras, como siempre. Claro. Pero bueno, ese es el tema. Desvían. Pero bueno. Volvemos a lo mismo. País. ¿Tiene ganas de escuchar el Carolo? Mira, esta hora recién vamos con el Carolo. Vamos con el Carolo y después seguimos con usted. Tengo temas para tratar muy importantes. Bueno. Dele. Words of silence echo through this lonely room. Just a photograph and dreams that won't come true.

¿Mostra? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿tiene ganas de saber de noticias? A ver. Bueno, muy bien. Esto quiero que usted lo analice porque esto tiene que ver con usted. ¿Conmigo? Sí, por supuesto. Escuche. Estaban desnudas. Su risa era horrible. Aterrador encuentro con brujas en Monte de Salta. ¿Usted? ¿En Monte de dónde? De Salta. En Salta, ya. Pero usted alta es una... Alta linda, como yo. No, usted no es ni alta ni linda. Ni salto. Ni salta tampoco. Bueno, nos desvía del tema. Un hombre contó la horrorífica experiencia que tuvo con unas brujas que estaban realizando un ritual en el Monte Salteño. Su historia se hizo viral y causó estupor en las redes sociales. Juan José, un hombre oriundo de Salta, contó un aterrador encuentro que tuvo con unas brujas en medio del monte de su pueblo natal. Le digo que las brujas evidentemente también han tomado el cuerpo de aquel que escribió la nota, porque en vez de monte dice monete. O sea, se han metido las brujas en el que escribía y puso huevadas. Y dejó a todos boquiabiertos con los aterradores detalles. Sí. Fue en un grupo de Facebook llamado Tucumán Paranormal. Pero Tucumán no salta. Bueno, está bien. Estaba tomando algo. Es lo mismo, es el norte. Son todos morochos y bajitos. Claro. Bueno. Son todos bajitos y morochos. Bueno. Donde el hombre hizo una publicación en la cual desarrolló todo lo vivido aquel día en el Monte de Salta. Hola amigos, me llamo Juan José y vivo en Salta. No soy mucho de escribir, pero sentía que tenía que compartir esta historia con ustedes en esta página que realmente atrapa. Lo que voy a contarles es una historia que me ocurrió a mí. Soy nacido en un lugar de Salta que se llama Aguaray. Está bien al norte de mi provincia, casi al límite con Bolivia. Es un lugar inhóspito y muy difícil para vivir. Aún hoy tiene mucho monte, dijo el hombre. Luego siguió. En aquella oportunidad habíamos arreglado con un amigo ir a pescar a un río que se llama Itiyuro, un lugar al que nosotros conocíamos muy bien, ya que nos habíamos criado ahí. Fuimos a la tarde cerca de la oración. En ese tiempo no teníamos cañas de pescar, así que poníamos la tanza con los anzuelos y la carnada. La atábamos a un palo que luego clavábamos en la tierra y lo dejábamos ahí. Nosotros lo teníamos que revisar de vez en cuando. Atamos los caballos a un árbol y salimos a caminar un poco el monte para ver si podíamos cazar algo. Había pasado una hora y media más o menos de estar ahí y volvimos para revisar las líneas. Después de eso, decidimos volver al campo para ver si cazábamos vizcachas. Y nos fuimos de nuevo caminando por el costado del río hasta el lugar donde el río hace una curva y por ahí entramos al monte. Era de noche, continuó. Actor seguido relató cómo fue el primer encuentro con las brujas. yo iba iluminando con una linterna. Después de una pequeña lomada de tierra, nos dimos con un pozo muy grande, pero de poca profundidad, donde vimos que se movía algo. Yo alumbro con la luz hacia ese lugar y vimos tres personas, que después nos dimos cuenta que eran mujeres por el cabello largo. Estaban casi desnudas, pero tenían como unas túnicas con las que se tapaban. Ahora, si es por cabello largo, podría ser metalero. Claro. O sea, ¿por qué? Eran mujeres porque tenían pelo largo. Vimos en el medio de ellas velas encendidas y de inmediato nos dimos cuenta que eran curanderas o brujas. No llegamos a darnos vuelta que ya sentimos una risa que nos hizo doler los oídos. Era muy fuerte. Nos apuramos para llegar hasta la orilla del río y en ese tramo, que no eran más de 100 metros, tuvimos una experiencia horrible. Yo caminaba haciendo la punta porque llevaba la linterna y mi amigo me agarraba el hombro. Esa risa se la comenzó a escuchar a ambos lados del camino. Era muy aguda. En un momento, cuando me doy vuelta porque sentí algo frío, al mirarme di cuenta que no era mi amigo el que tenía su mano sobre mí, sino que era una persona cuyo rostro era como un animal. Soñará extraño, pero la cara era la mezcla de una persona con la de un chancho. Grité, ¡soltame! Y corrí insultando hasta llegar a la orilla del río, contó Juan José. ¿Por qué se ríe? No, porque pensaba en el enanito, no habrá sido el enanito que estaba con la camiseta de Boca. No, no se ría porque ese, una cara, era el chancho. El usuario prosiguió a relatar una situación que le provocó piel de gallina a muchas personas. Me quedé esperando por un momento y al ver que mi amigo no veía, empecé a gritar llamándolo por su nombre. Vi al borde del monte entonces a tres personas que eran las mismas mujeres que vimos en el pozo, cada una con una vela en la mano, caminando en círculo alrededor de algo. A esta altura de la noche, un miedo profundo penetró mi alma. En eso escucho a mi amigo, que me llama por mi nombre dos veces. Con mucho miedo, apunté la linterna hacia el lugar y veí, y fue igual a cuando hay tres o cuatro caranchos. Se asustan y levantan vuelo. Eran como grandes pájaros pesados. Pude ver a mi amigo tratando de pararse y corrí hasta él. Estaba llorando y lo ayudé a pararse porque casi estaba paralizado del miedo. Para finalizar en su terrorífica historia, el hombre describió que comenzamos a caminar para donde estaban nuestras cosas. Al llegar, nos topamos con los caballos muertos y tapados de moscas. Recuerden que era de noche. No sabíamos qué hacer, pero ninguno de los dos tenía ganas de cruzar el monte para salir de ahí esa noche. Lo que nos quedó claro, que esa noche no la olvidaremos jamás. Estuvimos ante algo malo, no hace falta decirle, y tuve la suerte de contarlo. ¿Qué me cuenta usted, que es medio bruja, medio así? A mí todos esos se han chupado algo, o se han tomado también, creo que estaban con los hongos y se han inventado esa historia. Este es pariente del que encerró al enano en Colombia. ¡Claro! El el otro encerró el enano y ya se han visto cualquier cosa. Y capaz que se han visto al espejo. Son los mismos hongos. Claro, en otro lado. Mismo hongo, diferente de provincia. Bueno, Mostra, vamos con tres temas de los que le gustan a usted, In Flames, y cuáles eran las otras bandas, pero de esas que le gustan a usted son, ya le digo, Brian, Brimer y Whispered, esas bandas que usted es fanática. Dele, Checho. Genial. ¿Quiere escuchar más noticias? Oiga, ¿está por ahí? Me parece que no. No, no está. Bien, vamos a seguir leyendo algunas de las pavadas que ponen en los diarios. Que bueno, algunos creen que son ciertas, otras no. Algunas veces son ciertas, otras no. Hablando de cosas ciertas, ¿está por ahí? Sí. No, no tenía que decir. No, ¿por qué? Si yo soy toda la verdad. Todo lo cierto. Sí, es cierto. Usted es cierta. Bueno, tampoco me da la razón como a los locos. No, no, es que usted es cierta, o sea, a ver, existe. Lamentablemente sí. Lo digo, no, no es que sea para tirar cohetes. Que esté orgulloso. Claro. No me siento ni feliz. Claro, no, no es que, pero está. O sea. Sí. Usted. Soy un ser vivo más. No, más no creo. Usted es un ser vivo. Más no. Menos. No, tampoco. Usted es... A ver, ¿cómo puedo explicar? Usted no es... No, no explique nada, ya se entendió. Es que usted no forma parte... Usted dice un ser más, como si fuera uno más. No, usted es única. O sea, es única en la especie, quiere decir. En los pasos de los seres humanos, pero hay única, no hay otro. No, sí, no, y tire la mierda el gato. No lo puedo sacar porque es él o yo. Bueno, no que sé se... ¿Qué quiere? Tiene el plato de comida lleno. Yo no, la verdad que no sé qué quiere, me tiene podrida. Es y como. Gato sigue gritando ahí en la ventana, o sea, no hay chance de que no lo sienta. ¿Se acuerda del Boris cuando hicieron esa famosa... leyeron el documento para una... Se quejó todo hasta que terminó. Cuando terminaron de grabar, no jodió más. Ah, ahí se cayó, sí, me acuerdo. ¿Se acuerda que era un congreso, que era no sé dónde? Claro, había que... sí. ¿Y fue usted con el Cachi? Claro, y había que grabar y se sentía más el gato que la que tenía que hablar. Pregunto. Bueno, ahora nos pasa igual. Pero es más importante el gato que yo ahora. No tenga duda. Ahí se cayó. Bien. Encontró la comida. O mató el gato. Usted me dijo que me echaba, no me dijo cómo. Calla el gato, no me dijo cómo. Bien. Sáquele la zapatilla de la boca al gato. Pero tanto me conoce. Que sabe mis métodos. Claro, le revolvió un zapatillazo al pobre gato que pegó 10 vueltas y está estrolado contra la ventana. No, jamás le pegaría. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué no creo en usted? Un animalito de cuatro patas, ahora uno de dos y sí, lo cagaría trompada. Por animal. La he visto peleando mucho últimamente. ¿Con quién anda peleando? Peleando, no, yo no peleo. Estoy más paz y amor. ¿Qué ahora me va a decir que hippie usted? No, pero estoy en la onda hongo. ¿Con quién? Estaba peleando. La verdad es que yo no me acuerdo. Con mi amigo peleó con Seba, pero nadie más. Bartolito, que ya no me da ni cinco de pelo. Bueno, pero porque se está avivando. Se está avivando. Oh, sí, la verdad es que se está avivando y tiene más ojo para la vecina que para mí, ya me da cuenta. Sí, es que le habla huevada. Sí, mire, hay que aguantarla usted. No, es que ya no me aguanta. Ese es el tema. No, sí la aguanta porque, a ver, ¿usted está durmiendo en la plaza? ¿Cómo? ¿Usted está durmiendo en la plaza? No. Bien, vio que él aguanta, porque yo ya la tendría durmiendo en la plaza. Bueno. ¿Pero por qué me pregunta con quién? Le digo más, si no le digo más. Nada. Alguno de los de acá. ¿Sí? También me... No, dice que ni en la plaza. O sea, más lejos. En la calle. Directamente. Nada de la plaza, porque en la plaza se gasta luz. Claro, tendría más comodidad. Claro, no. Para usted, nada. Bien. Está bien. Cada uno es dueño de pensar lo que quiere. No, bueno. Ahora después no lloren por mí, ¿eh? ¿Quién le dijo esa boludez? No, pero de felicidad, de nada. No lloren. Ah, porque... A ver, ya le dije, y se lo he dicho varias veces, cada vez que me llama diciendo me muero, me muero, me muero, digo, déjese joder porque estoy cansado de sacar el champán y volver a guardar el champán. Bueno, pero va a llorar de felicidad, no quiero que lloren. No importa cómo sea, no lloren por mí. Bueno, si usted cree que vamos a llorar. Mire que para destapar el champán no hace falta llorar. Y no, pero se la puede dar en el ojo, ¿eh? Porque mire que todo hueso. Se dio el corchazo en el ojo y ya. Mire, me llego a pegar cuando... Y le aseguro... Porque usted es tan maldita, tan mala gente. Tan mala gente que seguramente va a estar... Va a estar muriéndose diciendo, estos desgraciados se les va a pudrir, nos va a estar maldiciendo. Sí, sí, sí. Estoy seguro que sí. Porque usted... Bueno, sí. ¿Sabe de qué se va a morir usted? ¿De qué? Mordiéndose la lengua. Con mi propio veneno. Sí. Ahí, ¡pum! Corchazo en el ojo. Corchazo en el ojo. Y bueno, ¿cómo hace? ¿Para qué me conoció, no? Claro. ¿Para qué la... Claro. La traemos si sabemos... ¿Cómo se pone? Yo no tengo la culpa de que usted me haya conocido. Ya, ahora jódase. Está bien, pero uno puede conocer gente... Pero no necesariamente tiene que sumar los años de... A ver, usted es como un espejo roto, pero ya llevo más de 7 años de mala suerte. Ya mala... llevo... Muy mucho. ¡Mucho! Sí, bueno. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No, pero usted va a durar más de 100 años. No, no creo. Sí, sí, sí, sí, mal, mal. Mire, Mostra, me está diciendo Checho que largue un tema y después nos despedimos. Vamos con Amorphis. ¿Le gusta Amorphis? De sí. Dele, dele, dele. Nos despedimos. En gracias. El... No, no, padre, todavía no llegué a usted. Cuando yo diga perro ladre, ladre. Mientras tanto, bueno, no ladre. Bueno, dele, dele. En el control, Sergio, el Checho Jofre. Guau, guau. Ladrando el perro, la mostra, María Tejada. ¿Qué hora es el gato? Usted por llevarla contra cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, obviamente. Si ya no sería yo. Bueno, salude, hasta la semana que viene, chau. Chau. Hasta bueno, la semana que yo quiera salir. Chau, chau. Bien, y yo, el tío Guille, Guillermo Torraga, que nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, Checho, nos vemos. Chau, mostra. Chau, chau.